Bueno, bienvenidos nuevamente a Motulando, ya es el octavo episodio del podcast de MotuLA, la mayor comunidad de Motu en español. Hoy tenemos como host a... John en el foro. Mariano, conocido como Van Der Skol. Carlos, conocido como Daimar. Y Francisco, conocido como Man at Work. Bueno, hoy vamos a discutir básicamente los temas de los cómics de DC, las últimas figuras y las figuras por venir que ya se han anunciado, así como también las expectativas para las revelaciones que tengamos en la SDCC. Bueno, empecemos con los cómics de DC, hablando de la nueva apariencia de He-Man. ¿Qué opinan, muchachos? Para mí todavía no es He-Man el que se está viendo, que es solamente Adam, ya que vemos que ya Adam y He-Man se lo saben todos, digamos, ya esa dualidad no está. Y me baso en que lo veo como más joven, más con menos físico, que por ahí en el otro cómic, que en los últimos capítulos, en los últimos cómics, perdón, veíamos que ya estaba He-Man todo transformado, todo bien, que era mucho más grosso, más grande. Y acá este se ve como que yo lo veo como con más cara de nene, con más flaco, y yo por ahí todavía tengo la esperanza de que el que vemos de este cambio es porque es Adam. Ahora también creo que es por el color, que es de tipo Bordeaux, que es una variante, digamos, del rosa. Creo que yo todavía, para mí, no es He-Man ese, no está transformado. Yo no lo había visto de esa perspectiva, pero por ahí tienes razón. Lo que me parece medio raro que no... que lo veo que por ahí no es así, es porque no se va a enfrentar, en la imagen vemos que se están enfrentando directamente ya a Superman, y no me parece que lo vaya a enfrentar como Adam. O sea, tendría que ir a enfrentarlo como He-Man. Como Adam, no sé, es un suicidio enfrentarlo sin el poder de Grayskull, ¿no? Y después el look de él en particular no me gusta, si bien tiene pantalones, como, igual que el He-Man de las nuevas aventuras, pero igual no le veo el perfil. Sí, por la señal que tiene, que se reconoce que es similar a la de Battle Armor He-Man, que es algo religioso, que tiene que ver con Sorcery, pero el look ese no me convence, me parece que está... de más, si bien sea otro traje, pero no me convence. Sí, yo opino que por más que sea una idea instalada ya, que cada revival tiene que traer una actualización de look, me parece que sería un suicidio romper con el look clásico de He-Man frente a este nuevo look del traje. O sea, está bueno lo que marca John de que ojalá sea así, ¿no? Que realmente sea Adam y luego aparezca el He-Man que todos conocemos, pero me parece un delirio haber cambiado de manera tan radical al personaje. Apúntame, tío, no sé, en otros países, en Argentina, yo estoy seguro que son los mismos que hace 30 años que lo seguimos, así que no. Los cómics no veo que eso, no me parece que sea acertado apuntar a buscar nueva gente, cambiando los looks, todo, ¿no? Sí, más cuando todo. Los personajes están muy definidos en algunos casos, ¿no? En algunos casos los personajes ya están como muy cristalizados en nuestros ojos y como que estaría bueno agregar detalles que vayan completando esa idea que uno tiene y no volver a contar la historia desde otros lugares. Sí. ¿Y vos, Francisco, qué te parecía el look nuevo? No me molesta si se trata de un traje de una ocasión especial, como han habido otros, ¿no? Principalmente los ha habido como variantes en las líneas de juguetes. Y un traje más de esos no me molestaría, pero tal vez sí es drástico si viene a ser la nueva apariencia permanente de He-Man, ¿no? Por ahí hay gente que se ha preguntado si son libertades excesivas se toma de ese en cuanto al rediseño de los personajes, y ahí yo acoto mi duda sobre que sean libertades de DC. Ya que en entrevistas hechas a los dibujantes y coloristas de los cómics como Bob Mann y Drew Johnson, ellos mencionan que Mattel da directrices en cuanto al look and feel de los personajes, revisa y aprueba las propuestas que ellos realizan para los cómics. Entonces, así como lo ha querido presentar Mattel, de que se lavan las manos y son libertades que se toma DC y que solo DC puede opinar al respecto. Pero volviendo al tema de la apariencia de He-Man, espero de verdad que sea simplemente un traje de una ocasión. Es Esperemos, sí. Vamos a ver con quién nos viene. Es raro, como decís vos, ¿no? Que por un lado digan que tienen bastante libertad y otro están todos tan... Bueno, vamos a esperar, ¿qué va a ser? Y el otro tema polémico, o por lo menos ha sido polémico en nuestro foro, es la personalidad de la Tila de DC. Opino que sí, quizá la muestren de esta manera, como queriendo ganarse un lugar dentro de del cargo que tiene en el ejército, o sea, como que esta actitud que tiene beligerante o dominante quizás se deba a eso, ¿no? O sea, hay que ver también cómo madura en el transcurso de las siguientes salidas de cómics, ¿no? Ver qué, hacia dónde va. No, yo iba a decir que opino lo mismo, que debe ser una personalidad que... una postura que adopta ella como para demostrarse fuerte, fuerte, que está capacitada en el cargo y para... Que tiene, ¿no? Porque digo, es una mujer entre hombres y bueno, tiene que demostrar que un carácter fuerte y no sé si está bien o mal, pero ella parece que adopta esa postura y además viene generalmente la personalidad de ella en las series animadas que vimos antes también siempre fue así, ir más que nada con Adam, ir siempre al choque, ¿viste? Y recriminarle cosas y eso, pero yo creo que lo hace desde que es para demostrarle que está interesado en él, más que nada, y no sabe otra forma de demostrárselo. Yo creo también que es como decía, ¿no? Que también es un poco lo que vimos antes, más que nada con la Tila 2000, ¿no? Y después también porque lo volvieron, yo creo, un poco más creíble, ¿no? Porque desde el punto, bueno, ya como comentaban ellos, de que es una mujer que está escapando de la fuerza de Eterno y todo lo demás, tiene que tener su cartel. Es tan lo pasa llamativo por todo lo que muestra en el cómic. Pero bueno, es el, digamos, la, ¿cómo se llama? La personalidad que tendría que tener, una jefa, una líder y después, bueno, decíamos, ¿no? Dijo un poco también lo que pensábamos todos. No sirve para nada. Y va, en quilombo por eso, pero bueno. Ahora, ¿no les parece que tal vez se les pasó un poco la mano en por quererla mostrar firme? La convirtieron en muy irreverente, ¿no? Y pongo ejemplos que saco de los números que van del ongoing, ¿no? Tila se mofa de los discursos de Randor, le suelta groserías a Stratos cuando la rescata, habla mal de Mechanex en términos bastante despectivos, no le agrada a Sorceress. Con Adam es normal que pelee y que tenga esa relación bastante, bastante irreverente entre los dos. Y hacia Duncan y Decker no es que muestre mucho respeto porque hasta se quita la ropa frente a ellos, ¿no? Y tal vez ese fue el punto que internacionalmente llamó la atención, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Y sí, no es la tía, sí, bastante jodida, sí, es cierto. Porque ya burlarse del Randor, que es el rey, el que le debes un... Tu respeto, tu trabajo, todo, sí. Pero es como que sí, un poco se excedieron, pero bueno, por ahí es un poco la forma de respuesta de ella de todo lo que le sucede de golpe, ¿no? El tema de que se entera que es la madre, que fallece también, y bueno, que es adoptada y miles de cosas más. Quizás la respuesta de ella de mostrarse fuerte con carácter y vulnerable por ahí en la vez. Es por ahí como más está. Sí, es para mí, ¿no? Es para demostrarle a los hombres, como ella es mujer, para demostrarle a los hombres que está a la altura de ellos y que es fuerte como ellos y que tiene un carácter duro y que no se va a milanar así ante que la presencia de todos los hombres y ella la única mujer, que no se quiere demostrar débil. Por eso creo que contesta así y va al choque con los demás. Entonces, la conclusión sería básicamente que ha sido el intento de los escritores demostrar a un personaje creíble, ¿no? Que siendo mujer tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la milicia, de parte de la milicia de Eternos, ¿cierto? Sí, es su forma de formar el carácter de ella para la labor que lleva, o por lo menos la forma que ella debe considerar que lo tiene que lo tiene que formar de esa manera. Aprovecho para hacer un comentario. Lo que sí me gustó muchísimo de la Tila de DC fue cuando se encuentran He-Man y dispara y ella está detrás de He-Man y se quedan como todos los personajes como paralizados. Y Tila menciona algo así como, ¿qué esperas? ¡Mátala! Eso sí me pareció fenomenal, bastante creíble en una batalla con un personaje tan sanguinario como parece ser de Spara. No cabe menos que eso, simplemente mátala. Y con este comentario entonces abro la discusión de lo que es la línea central del ongoing, ¿no? La historia de Spara, que si bien sabíamos que existía una adora capitana de las fuerzas de la Horda, nunca se había comentado en o establecido en algún canon que yo recuerde propiamente la historia de ese rol de adora. Sí, es justo, es la de los cómics, creo que es la mejor historia que están contando, o por lo menos la que más me convence, ¿no? Que siempre fue algo que por ahí hablábamos en los tópicos antes de que exista el tema de los cómics, ¿no? Que siempre hablábamos que queríamos cómo sería el lado de Adora en esa época, cuando estaba trabajando para Orden, sí, que seguramente no iba a ser tan buena, ni dócil, ni dulce, ni como se ve en la serie de Filmation, más allá de que ella estaba bajo un hechizo, pero trabajando para la Horda, ¿no? Supuestamente tendría que haber hecho algunas cosas de las que sugiere el cómic. Ahora, que ya te digo, justo para mí, este cómic, o la historia que van siguiendo con los cómics de Adora, que ahora se llama Despara, que hasta eso estuvo muy bueno que le hayan dado otro nombre, y es el mejor. El acierto para mí de los cómics es ese. Ese, bueno, y el de Sir Lazarus, son los únicos que me gustaron. Que los veo coherentes dentro del universo, ¿no? De Motu, los otros no. Y bueno, es eso. A ver, no sé, los otros chicos, a ver, ¿qué opinan? Sí, la redención que plantea El Secreto de la Espada, cuando hicieron la serie Filmation, es como muy interesante, muy seductora, ¿no? O sea, pasar de un mando al otro, reencontrarse con el hermano, toda la cuestión esa. Pero si lo analizás lógicamente, el personaje redimido y de algunas redenciones no se pueden volver, ¿no? En el caso de no. Al ser capitana de la Horda es como, wow. Hay como todo un trasfondo ahí bastante complicado y oscuro, ¿no? O sea, que es medio difícil de blanquear a posteriori. Habría que ver cómo lo introducen ahora, porque de verdad, vos imagínate, ella llega y se transforma en la líder, ¿no?, de la rebelión. Pero seguramente que a alguien de la rebelión tuvo que haber matado o algo, y igual si no, pará, esta mina, ¿cómo va a ser jefa de nosotros? ¿Qué onda si me acaba de matar a mi hermano, por ejemplo? ¿No? Puede ser el comentario de algún miembro de la Horda, de la rebelión. Los personajes femeninos, fíjate que son complicados en cuanto al planteo en torno a la personalidad. Y son complicados precisamente por el marco en el cual los depositan las historias, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a tener que ver cómo lo explica DC, ¿no? Porque es cierto, es la parte que todos sí pensamos que adora a la jodida, la despedida Horde, y que nunca se contó. Y bueno, y contrasta justamente con lo que hablábamos al principio. Digamos, esto lo aceptamos y lo vemos maravilloso porque creo que es lo mejor sí de los cómics y creo que es lo que se está llevando desde que arrancó, digamos, el favorito de todos. Creo que la historia esta es la que nos ha marcado de todos. Creo que esto es lo que renovó también el tema de la franquicia y le dio mejor uso a los cómics que la primera etapa. No tanto así como mencionó el tema de Sir Lazarus y otros que estuvieron bastante buenos. Pero si no, venía bastante flojo. Ahora con esto, la verdad que mostrando el comentario escondido de Tila de que la mate y todo, las acciones que está haciendo de cómo redimir para llegar a hacer la línea de las rebeliones, y no sé cómo lo van a explicar. Yo lo voy a estar esperando seguro. No, es un tema. Es un tema difícil de abordar. Hay que ver cómo lo hacen sin arruinar la historia, porque va bien, a mí me gusta cómo está. Hay que ver cómo hacen esa transición y cómo la abordan para convencernos, ¿no? De que no termine en algo medio infantil o complicado de que cierre como vimos en El Secreto de la Espada. Pues yo concuerdo con ustedes, ese es el reto que tiene ahora DC en cómo va a unir las historias o las imágenes que uno tiene de Adora, una como despiadada capitana de las fuerzas de la Horda, y el otro extremo es el recuerdo que tenemos de la Shira de Filmation, que es un personaje que, si se quiere, es hasta tierno. Yo particularmente espero que en el proceso de madurez, de transición de Spara hacia Shira, de alguna manera Adora pague un precio, y un precio alto por las cosas que ha hecho. Sería lo mínimo que esperaría yo de una historia creíble, ¿no? Tiene que pasar algo drástico para que esa transformación se dé. Claro, es que hay mucho material ahí para hilvanar, porque vos calculás, decimos que está obrando mal porque está bajo un hechizo, ¿correcto? El tema es que cuando ella se libera de ese hechizo, va a quedar también frente a los hechos que hizo mientras estaba hechizada, y va a tener que dar respuesta frente a esas actitudes que tomó, por más que estuviera hechizada, ¿se entiende? Y sí, va a tener que vivir desde ya. Ese es el tema, va a tener cualquier ciudadano, que tomó. Cualquier ciudadano ahí, no sé, de Brightmoon, ponele, ¿qué le importa a él si la mina cambió, estaba bajo un hechizo? A mí qué me importa, me quemaste la choza, me mataste a los animales de la granja, yo qué sé, al hermano, andás a ver, ¿qué le importa al tipo si estaba bajo un hechizo? Es difícil a ver cómo van a abordar eso. Ser vista como una heroína después de que ha sido una sanguinaria asesina. No, que encima de eso de que va a pasar a ser una heroína, va a pasar a ser la líder de ellos. Así es. Bueno, y aprovecho para comentar que hasta ahora mi héroe es Battlecat, el único que se atrevió a darle un buen merecido a Despara, ¿no? Le arruinó la cara. Ojalá que no, si sale la figura de moto. Yo quiero la figura de moto que Despara. No sé, yo me obsesioné, la quiero en cualquier que salga en movimiento, pero que salga. Ojalá que no le saquen con la cara rayada por culpa de Battlecat. Pero definitivamente Battlecat, ese sí es un macho, ese sí es un máster. Sí, es el Battle que está hablando desde los primeros cómics de los 80. Es el Battle que siempre me gustó a mí. Es un tigre, además. Que está bien lo que hizo. Lo que haría cualquier tigre, se lo hubiese comido también. Bueno, eso da como para otro tema, tal vez en otro modulando, pero yo siempre he preferido pensar que Battlecat es un personaje pensante, ¿no? Lo recuerdo un poco como el de Filmation. Pero entonces, sí. Básicamente el reto de DC y lo interesante que nos plantea ahorita con el ongoing es justamente el tema de la transición de Despara a She-Ra, de la villana a la heroína. Y para cerrar ese tema y pasar al próximo, ¿qué expectativas tienen del crossover de DC versus Motu? Y mira, yo qué te puedo decir. Héroes como estos, que son más tipo bárbaro, más ciencia ficción con mezcla de magia y tecnología, para los superhéroes se ve medio raro. Ya tuvimos el pasado He-Man y Superman, pero era diferente. Acá estamos en la liga contra los Masters. Y es difícil pensar. Yo lo que espero es que si se van a matar, que se maten de una. Que se cagan a palo mal, no la historia que se pegan dos o tres piñas y dicen, no, pero ustedes están cubriendo a Skeletor, no, nada que ver, somos de acá, ¿eh? Y después termina amigo. No, pero, ojo, fíjate que yo leí por ahí que no van a hacer la historia esa típica de los crossover que se pelean y se terminan siendo amigos. Y yo leí que no iban a tomarlo de esa manera. Y bueno, es lo que espero, porque la verdad que yo espero que tengan un gran malentendido y se peguen bastante torta entre todos. Porque estaría bueno ver eso. No, yo leí eso. Sí, no, yo el tema del crossover con DC lo veo primero como una cuestión lógica en el cual tienen que meter a los personajes Motu dentro del universo de DC. Y bueno, sí o sí los van a tener que hacer confrontar con los personajes clásicos. Y después lo tomo como algo pintoresco, no le doy mucha importancia y mucha trascendencia a eso. No los veo personalmente como compatibles a ambos universos, ¿no? El universo Motu con el universo de los superhéroes, me parece que no tiene nada que ver, pero bueno, son las cuestiones del mercado. Espero que usen las ventas, como dicen ellos, que traigan nueva gente. Sí, tal vez es simplemente un medio para que los fans de Motu nos interesemos por personajes de superhéroes de DC y viceversa, pero sí. Tampoco creo que vaya a aportar mucho al canon. De hecho, no creo que aporte nada al canon, y sí son dos universos bien, bien dispares. No le veo mucha gracia a tratar de unirlos. Va a ser forzado, creo yo, pero si hacen algo medianamente decente, pues tendrán mis respetos, porque efectivamente son dos mundos bien, bien distintos, ¿no? Algo pintoresco, como decía Carlos. Sí, es que el canon, vos fijate que ya el canon está como, digamos, como perdido el hilo de lo que sería un canon, porque hay aportes desde distintos lugares y bien divergentes algunos aportes, y el hecho de cruzarlos con personajes de otro universo tiende a ensanchar esta divergencia también. O sea, ojalá les salga bien, ojalá puedan hacer algo que esté a la altura y que disfrutemos todos. ¿Será He-Man un miembro de la Liga de la Justicia en el futuro? Ahí ya ves, ese es el riesgo de meterse en ese... en esa mixtura de universos que por ahí te sale tiro por la culata y termina siendo cualquiera la historia, ¿no? Mirá si es uno del grupo después de Crisis Infinita. Pero bueno, ya termina con Kamani, con el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Con el Superman de la Tierra 2. Todo un quilombo. Claro, pero vos fíjate lo que les pasó. Bueno, DC es el claro ejemplo de lo que les pasó con esta cuestión de ir... amalgamando partes de cánones, se les armó un quilombo de personajes, de tierras, de historias y que no lo podían solucionar, ¿no? Y no, por eso terminaron así. Claro, exacto. Entonces es como todo un dato a tener en cuenta, ¿no? Sí. Si acaso una conexión remotamente posible sería por el lado de los Linterna Verde y los Guerreros Cósmicos, pero incluso eso está como... difícil homologarlo, ¿no? Porque estaría bueno ese cruce, interesante. Sí, pero el tema de los Linterna Verde y los Cosmic Enforcers es como que se pisa uno a otro, porque las dos fuerzas tendrían el mismo rol en el universo y se superpone uno a otro, no tendría mucho sentido. O son los Linterna Verde los que se encargan de los diferentes sectores del universo, o son los Cosmic Enforcers, ¿no? Creo que no se puede convivir en el mismo universo las dos fuerzas. Y no, tendríamos que... Sí, tendría que ser algo que los planteara en un escenario común, pero momentáneo o efímero, no algo definitivo, porque no tendría sentido ni coherencia que existan, como acabas de decir, o sea, los Linterna Verde y los Cosmic Enforcer cumpliendo las mismas funciones. Tenemos para divagar bastante. Sí, un día vamos a tener que hacer un modulando dedicado a los Cosmic Enforcers, ¿no? Porque... el tema da para bastante especulación y nunca se ha aclarado mucho. No, y menos con estos cómics que te cuentan un poquitito de cada cosa, ¿viste? No profundizan, tienen un par de hojas y no profundizan mucho. Como, no sé, yo el cómic ese de Skeletor, ¿viste? Te va contando su transformación, que se quemó la cara y el tipo va caminando por un pasillito y se la pasa todo el cómic caminando por un pasillito. Para mí se podía haber extendido un poquito más la historia, pero bueno. No. Y sí, son así, ¿viste? Te cuentan como una intro muy chiquita, el mismo de Horda, que este que salió el origen de Horda, no es lo mismo. Se la pasan parado en un lugarcito, después camina en una escalerita y se terminó el cómic. Y mientras va hablando cosas que no dicen nada. Los comentarios que dicen no dejan nada en claro. Hay como mucho monólogo interior, ¿no? O sea, como que uno... Es como que uno buscaría algo más concreto en cuanto a la historia, no tanto monólogo interior de los personajes. Por eso, tío, usan 25 viñetas y para mostrar cómo va caminando, cómo baja el picaporte de la puerta, cómo la abre y en el camino desde que va recorriendo va pensando palabras que no cierran mucho, no cuentan nada. Bueno, y para cerrar ese tema de DC versus Mod y avanzar, ¿quién gana entre He-Man y Superman? He-Man, ya está, si no, decreto, He-Man. Claro, pero, He-Man de una. 100 veces, ¿no? Sí, aunque ahí a Maxi no le gusta, lo decretamos. No, yo igual sacá eso de una broma, ¿no? Si lo decretamos, pero yo qué sé, yo es difícil, pero igual yo analizo y el otro día hablábamos con mi hermano, cuando salimos del cine de ver a la película de Superman, que lo único que le vemos que lo supera a He-Man es en el tema de la velocidad, nada más, ¿viste? Después en otra cosa no encontramos ni que sea mejor ni peor, pero... O sea, el que pegue el mejor golpe va a ganar y no se lleva mucha diferencia, excepto de la velocidad. Y bueno, para mí He-Man lo va a golpear antes. Si lo golpeó antes el General Zod, lo puede golpear antes He-Man. Bueno, pero la visión calorífica de Superman es un poder que He-Man tiene, ¿no? Ah, pero si la Mujer Maravilla lo puede parar el rayo con la muñequera, He-Man lo puede hacer con la muñequera de él, lo puede hacer con la espada. Con un escudo. Con la espada misma o con la armadura de Battle Armor He-Man. No, bueno, por eso hay que definir bien los cabos, porque He-Man no estaba bien definido. Es vulnerable, no es invulnerable. La pechera es un escudo invisible, es un campo de fuerza. El escudo se banca los rayos láser, no se los banca. Es difícil por ese tema. Si lo vamos a mano limpia, digamos, como decía él primero, yo creo que Superman lo supera en velocidad. Y después el resto, yo creo que He-Man tiene lo suficiente como para plantársele más bien. Y encima la película, ¿por qué? Si lo, bueno, spoiler, pero si pasó lo que pasó, He-Man lo puede hacer tranquilamente. Yo creo eso, tío, el que pegue el golpe de suerte primero gana, porque viste, a Superman le pegó Doomba y le pegó el generador. Y le han pegado a Superman, que lo voltearon, lo desmayaron. A He-Man lo mismo. Por eso yo considero que es el que tiene la suerte de pegar el mejor golpe antes que el otro. Ese es el que va a ganar. Es una pelea que no hay ganador. Sí, ahí tal vez intervenga el tema de la ética, ¿no? Si He-Man se va a paralizar como cuando dispara, pues pobrecito. Claro. Sí, y, pero también por ahí a Superman le puede tocar un poquito la moral, ¿viste? Que le costó matarlo al General Zod, ¿viste? También, también. O sea que el que pegue primero gana. Y sí, para mí sí va. Bueno, y ahora el plato fuerte de los cómics, por las dudas que plantea, porque más que respuestas plantea preguntas, y es lo que llamaron, o mal llamaron, el origen de Hordak. Sí, del cómic no lo he leído. He estado leyendo todos los comentarios que han hecho ustedes, bueno, viendo las apreciaciones de cada uno, las cuestiones de Hordak con Zodak me causaron como mucha inquietud, ¿no? No lo digerí bastante bien. Esa cuestión que aparece también como una sombra de Batman en una de las viñetas, wow, me pareció como muy extraño. Sí, ¿no? Un cameo. Sí, pero como medio fuera de lugar, no sé, es como que está bueno que ya en el crossover se conecten con el universo DC, pero ya me parece como que medio como tirado muy el pelo esta sombra que aparece ahí. Yo el cómic, digamos que artísticamente sí, me gustó, estaba bastante bueno. No me gustó por ahí mucho el tema del casco de Zodak, yo siempre en Zodak, el casco me pareció re bueno, creo que siempre transmite esa neutralidad. Y este casco tan expresivo no me gustó mucho. Pero después esto de Hordak, todo es diferente, todo raro, y en la onda de Kirby y todo lo que quiera, está bastante bueno. Pero no lo veo como un origen muy distinto a los otros dos, que yo creo que también de los mejores ha sido el de Skeletor y el de He-Man. Creo que explicaron el porqué cada uno es lo que es hoy en día, cómo llegar. Y Hordak es como que no, es como que me vendieron eso, que se absorbió las almas y que consiguió poder y que es la leyenda, pero no me muestran cómo llegó a ser Hordak todavía. No hay una explicación muy clara todavía. Una introducción es, viste, no, aparentemente es una primera parte, no es que ese es el origen completo. Y sí, y encima es más rechocante el tema de que hayan dicho que son hermanas y todo. Ya, eso es muy raro porque nadie nunca había asimilado que Zodak sea hermano de alguien. Eso está muy tirado de los pelos, ¿no? O sea, ¿eh? Wow. No, hay que ver cómo es, porque por ahí le dice hermano en otro sentido, no que sean hermano hijo de los mismos padres. Por ahí le habla de hermano de, no sé, hermano de magia, andás a ver. Porque ya te digo, esto es lo mismo que el de Esqueleto para mí. El tipo, están ahí parado, va, dice, se escucha lo que piensa uno, lo que piensa el otro, no, se pues, habla, pero en sí no está contando el origen de nada. Son cosas que hablan los tipos para sí, adentro de ellos. No dicen nada. Esto es lo mismo, este dice menos que menos. El origen no dice nada. Es más original el origen que habían publicado, no me acuerdo quién fue, los chicos en el post, que había puesto al padre de Hordak, la madre en la camilla y teniéndolo a él. Ese es mejor explicación del origen de Hordak que el cómic que vimos. Este cómic no, pasa que, a ver, lógicamente en un cómic no se puede abusar del monólogo interior, porque el monólogo interior es más propio de las novelas que de un cómic. En un cómic queremos acciones concretas, por lo menos es la lógica que te va a demandar la historia de un cómic. Perderte cavilaciones de monólogo interior y no te contó ninguna historia. Pasadas las páginas no te contó ninguna historia. O por ahí sí la contó, pero que no te la venda como que es un origen. No contó nada. Un prólogo de algo. No contó nada. Yo lo único que podés sacar de ahí es que el tipo mató a todo el mundo, absorbió el alma de todos y quería absorber el alma a Zodak. Nada más, pero no contó de dónde proviene el tipo, porque si era bueno, si era malo, porque se hizo malo. Eso es un origen. No, porque se estás enfrentando. No te dice nada. Este está en medio de una batalla ahí, sale de los escombros el otro y que lo engañó a todos y les robó el alma y ahora le quiere robar el alma. Y son como miscelañas del personaje, no te definen su historia, sino una pintura del momento. No, no, patria. Vos tenés que contar el tipo de dónde viene, qué le pasó, por qué si era bueno, por qué se hizo malo, qué lo marcó en su vida. Eso es un origen. No, esto que contaron ahí, eso es cualquier cosa. Bueno, yo podría tratar de digerir el hecho de que son hermanos, por un lado. Y por otro, podía tratar de digerir por qué Hordak tiene esos poderes de semidios. Pero hay un punto en el cual ambos aspectos empiezan a contradecirse hasta cierto punto, y es Hord Prime. Con esta historia que recién acaban de publicar del origen de Hordak, el personaje de Hord Prime queda como anulado, porque ese se suponía era el hermano de Hordak con unos poderes similares. Pero si Hordak se volvió un semidios por medio de hechicería, de absorción de almas, y a la vez es hermano de Sodak, y menciona explícitamente que tienen un padre común, y se muestra el cráneo rojo ese misterioso que veíamos en los cómics de Sir Lancelot, entonces uno empieza a preguntarse qué pasó con Hord Prime, queda fuera de la historia, porque ya no tiene sentido que sea un hermano con los mismos poderes, porque entonces hizo exactamente lo mismo que Hordak, absorbió almas, fue un vampiro, también es hermano de Sodak y también es hijo del cráneo rojo. Entonces esa contradicción entre el canon bien establecido y este origen de Hordak es lo que me tiene más inquieto, no tanto el hecho de que lo hayan planteado como hermano de Sodak o no, sino que entonces la ascendencia con Hord Prime queda totalmente dejada de lado, ¿no? Sí, habría que ver, si es medio difícil porque se ve claramente Hordak y Sodak no son la misma raza, es medio raro aceptarlo como hermano. Y después, lo de Hord Prime, sí. Yo creo que, como decís vos, hay un canon establecido y en los cómics tendría que haberse aprovechado ese canon establecido y profundizarlo, eso es lo que digo yo. Y el hermano de Hordak es Hord Prime, chao. No veo por qué están tanta libertad de cambiar las cosas que están establecidas. A menos que vayan a cambiar el parentesco de Hord Prime con Hordak. Claro, que pase a ser padre. Sí. Y sí, pero eso es lo que te decía yo, estás desvirtuando lo que está establecido. No está malo contar cosas nuevas, agregarle mejor, porque eso enriquece al universo. Pero no cambies las cosas que son bases fundamentales, están muy establecidas. No amerita cambiar nada de eso. Está de más cambiarlo, esas cosas. Ha sido un desatino el planteo del cómic. El cómic tendría que haber ido contando el origen de Hordak y también tirando hacia Hord Prime y no meter a Sodak en el medio, o sea, tenía gollete meter a Sodak. Claro, de última que se pelee con Hord Prime, que tenga sus celos para con el hermano que es Hord Prime, que encima claro, es el hermano corresponde mayor. Corresponde más a contar la historia del personaje que meter otro, ¿entendés? O sea, para mí se desvirtúa la presencia de Sodak ahí y desvirtúa la historia. Y vamos a tener que tener cuidado que no hagan una idea, ya que hay tanto Kirby por medio, de hecho, que no hagan una especie de nueva gente y Apocalipsis. Y nos vendan un lado los guardianes cósmicos y el otro los ordenanos. Y que Sodak es un hijo adaptado. Adoptado, hijo adoptado. Claro, que el parentesco venga por ahí. Esperemos que no sea algo así, un cliché más. No, pero ya sería un delirio también ahí. Es como que en este momento. Es como que la serie necesita volver a expandirse desde las bases sólidas, ¿no? De contar cosas nuevas que me parece que van a tender más a traer caos que otra cosa. No, por eso decíamos lo del canon establecido. Lo que hay que hacer es fortalecer el canon establecido ya. No intentar cambiarlo con cosas vagas como se le está ocurriendo a otra gente. Para mí, insisto, desperdician la oportunidad. Teniendo la oportunidad de sacar cómic, una tira de cómic, están desperdiciando eso, queriendo cambiar las bases de lo que es el universo. Bueno, y el tema de la raza de Sodak también sería un aspecto a resolver, salvo que, como decían ustedes, sea un hijo adoptado, ¿no? Porque se suponía que Sodak era humano, aunque eso siempre para mí, a mí me pareció dudoso. No, mira, yo vamos a tomar el canon de Motu, ¿no? Para mí, cuando ahí hablan que Sodak decidió permanecer en su forma humana y quedarse en Eternia, creo que era así. Bueno, para mí cuando claro, se a eso bueno, gracias. Eso se refiere a que él decidió quedarse en su forma humana, se refiere a que él quedó como humano, no se hizo una especie de espíritu. No sé si se acuerdan ustedes, cuando muere el rey Grayskull, todos los ancestros, ¿no? El consejo de los ancestros se transforman como en seres espirituales. Y para mí, a lo que se refiere la biografía es a eso, que Sodak decidió quedarse como humano y no adoptar esa forma espiritual. Para mí que se refiere a eso, no, que él era un alienígena y no era humano. Para mí es ese. Ya, y para redondear el tema, en el cómic pareciera que Sodak muere absorbido por Hordak. ¿Ustedes creen que murió o queda la duda, queda a la interpretación? ¿Qué opinas, John? No, yo creo que vamos a tener Sodak para rato. Creo que el tema este de la succión de las almas se van a ser liberadas, tipo Black Bear de Marvel, que después tenía toda la gión, toda la bola y largó todas las almas. Yo creo que va a ser lo mismo. Yo creo que en algún momento puede ser ponerle que cuando Grayskull me aborda, que libere todas las almas, todas las bolas, y ahí tengamos a Sodak de nuevo. No creo que lo maten tan rápido, que parezca parte de un personaje Sodak. Y habría que ver cómo. Yo no sé, yo mucho Mortal Kombat no vi, pero capaz que si alguno vio alguna referencia de cómo le sacaban las almas que había robado a Jansun, puede ser algo parecido. Yo creo que sí, yo creo que será algo así. Esperemos que sí haya Sodak para rato, porque siempre uno lo asumió como un personaje antiguo, pero también contemporáneo, que vivió la época de Adam. Sí, no, sería otro error de los tanto que uno... Sí, basta de liquidar personajes, o sea, va a llegar un punto no va a tener ningún personaje. O sea, viste que Scott también lo terminó matando, Sodak, pero lo mató más contemporáneo a He-Man o a Adam, como estaba diciendo Francisco. No lo mató millones de años antes de que nazca Adam. Que fue innecesario realmente, ¿no? Porque para introducir a Strobo no hacía falta matar a Sodak. Sí, Scott y DC matando de gusto. No era necesario matar a Sodak. Bueno, hablemos de figuras de acción. Comencemos con la aparición de los Mini Masters como exclusiva anunciada de SDCC. A gustarme, de verdad, no me gustan mucho, no me interesa. Pero me parece buena la idea, igual que siempre se expanda el merchandising, digamos. Eso me parece que está muy bien. Más allá de que a mí me guste o no. Porque por más que a mí no me guste, no tengo por qué no reconocer lo que como mercado me parece que están bien orientados para buscar nuevos adeptos al universo. Así que mientras iba para crecer a Motu, bienvenido sea. Y yo opino lo mismo que él. Yo mucho tampoco esa onda me va. Pero es cierto que también yo lo veo las líneas y o sea que también acepto que haya un tío que le gusta y bueno, creo que están bastante bien hechos, pero bueno, no salen de ese estilo. Así que no, me parece una buena apuesta, tal. Mientras sume, está todo bien. A mí los bichitos me gustaron. Veo que es como que veo que han agarrado también el aluvión del videojuego, por un lado. Y también como que es un interesante guiño para, qué sé yo, para pibes, pienso en pibes chicos, ¿no? O sea, viendo los Mini Masters puede ser un interesante gancho para que conozcan a He-Man, conozcan el universo de He-Man. O sea, me parece que suma a las figuras, ¿no? O sea, los tendría gustosamente dentro de la colección. Bueno, yo en particular tampoco creo que vaya a coleccionar los Mini, suponiendo que saliera una línea en este estilo, pero bienvenido como idea para expandir el merchandising de Motu, ¿no? Y ahora sí, vamos a Classics. Sobre las últimas figuras, yo quisiera comenzar por hablar de el He-Man New Adventures. ¿Por qué? Porque introduce un tema interesante, que es el de las articulaciones en las muñecas, y el otro tema, la figura final, quedó bastante diferente a lo que era la expresión del He-Man visto en el prototipo y del He-Man clásico. Sí, a mí me pareció bastante bueno el tema ese, porque creo que muchos esperaban el tema de la acústico y la verdad que se aprecia mucho, porque a mí me todo bien, me gusta bastante y esto superó mucho las expectativas. Creo que está muy bien hecho el tema del rostro, la figura, todo. Creo que era muy esperado también por la gente mucho más de como Mac y todo, y el Capi. Sí, a mí el personaje, yo no entiendo por qué hacerle otra expresión final en el rostro, ¿no? O sea, cuando lo lógico hubiera sido utilizar el mismo, la misma cara que tiene He-Man y únicamente cambiarle el peinado. Totalmente. Cambiarle drásticamente toda la expresión facial que hace que nos encontremos frente a otro personaje totalmente distinto. O sea, eso no lo entiendo, siendo que los tipos estos que esculpen, los Four Horsemen, son excelentes escultores, que le hayan pifiado desde ese lugar, ¿no? No logro entenderlo. No, ese es lo más lógico que hubiese sido eso, sí. Que agarren el mismo molde de la cabeza de todos los He-Man que salieron hasta ahora y pegarle el pelo de las nuevas aventuras. Además, me parece, si vos te fijás en Octavia, por ejemplo, el pelo que tiene ella es el mismo de She-Ra. Para mí me parece que es el mismo molde de She-Ra. Y bueno, ya ves, ahí le pegaron el pelo a otra cabeza, tendrían que haber hecho lo mismo con el de He-Man, no tengo idea. Es que esa era la lógica, directamente. Sí, sí. Yo creo que se complicaron el cohete. Hoy leí, viste, ahí le preguntaron a Scott sobre el tema de qué pasaba con las cabezas, que venían hasta diseñadas más chiquititas. Y el tipo así hizo el re boludo ahí y contestó, bueno, voy a pasar tu inquietud a la gente que está escupiendo. Al departamento de diseño. Sí, eso, sí, sí. Se hizo medio el boludo. Parece que son más pequeñas las cabezas de, como decían ahí, de personajes humanos como Bichu. Sí, por eso yo te decía o sea, si pasó algún tema por ahorrar algo, están haciendo las cabezas un poquito más chiquitas, creo que por eso puede ser que hayan cambiado la de He-Man, porque si no, no tiene sentido. Lo más lógico hubiese sido esa, agarrar la cabeza de los He-Man de siempre y pegar otro pelo, y listo. Ah, pues esa sería una explicación, ¿no? Pero yo, la verdad, hasta que lo mencionaron, yo no había percibido un problema de proporciones de cabeza, ¿no? No, es un tema, si vos te ponés a mirarlo ahí muy quisquilloso, detenidamente, todos los mirás, sí, te das cuenta que son un poquitito más chiquitas, pero no queda mal, pero habría que ver si contestan la pregunta que le hicieron a Scott, que dijo que va a pasar la inquietud a la gente de diseño, y bueno, a ver si después lo vuelven a retomar y nos dice a ver qué pasó, a ver si hay algo de eso o no. Esa sería la única explicación a que no hayan hecho lógico, como hemos comentado, ¿no? Simplemente tomar el molde existente de la cara de He-Man, porque más allá de que le hayan cambiado la expresión, fue para peor, honestamente, sí. ¿No? Sí, además, lo más lógico es la que dijimos, la que dijo Carlos, la de usar la misma cabeza. No queda es que otra. Ya lo han hecho también antes. Vos fíjate, cuando sacaron el Pre-Eternal He-Man, te fijás en la cabeza. La capucha es la capucha de Skeletor. Me parece que es un poquito más grande, no sé. ¿Sí? ¿Un poquito más grande te parece? Sí, sí. No sé si no es de. Capaz que es la de, viste, que sacaron en la cabeza de Skeletor de versión de cara. Esa puede ser, bien. No me fijé, pero me ser, parece sí. Que la de Skeletor común no. Me parece que no es la misma, ¿eh? Bueno, y el tubazo de la SBSC, Rockon y Stondar. Me quedé con ganas de ver a Granita junto con ellos dos. Muy buena figura. Aprovecho que mencionas lo de Granita saliendo junto con Rockon y Stondar, porque en una pregunta que le hicieron a Scott, él afirmó que ya no va a haber ningún otro tripack en la colección, no está planificada, entonces no vamos a esperar ningún otro paquete de tres figuras juntas. Sí, yo no le creo eso, para mí tenían planeado hacer más tripa, pero como salió mal y mucha queja, dieron marcha atrás. Y ahí ves que hay cosas que duelen los tipos, porque si vos haces un tripack, justo el tripack para sacar era este. Era uno de que no, nadie se iba a quejar, me parece. Nadie es que quejar, nadie se iba a quejar de eso. Vos, no. Vos fíjate, de los tripacks que han salido, el de Star Sister causó muchísimo revuelo, muchísima polémica. El que salió ahora, están buenos los personajes, pero yo creo que si hubieran sacado el tripack con los de Rock People, o si no, uno con los tres figuras, bueno, de la película, hubieran sido totalmente absorbidos por el público. Y sí, recibidos totalmente bien, o sea, un golazo de Dark Arc, podría decir. Tal vez el tema de los tripacks debió estar fuera de suscripción, ¿no? Sí, o sea, el tema del tripack fuera de suscripción podría ser interesante. Pasa que también el primer tripack que largaron fue como muy wow. Muy duro de digerir, ¿no? Hoy dijo, hoy también dijo que sacaron los dos tripacks que salieron, las Sister y estos muchachos. habían salido así porque por ahí tiene razón, que él consideraba que si salían individualmente cada figura iban a tener más rechazo del que tuvieron saliendo los tres juntos. Si lo dosificaban con un tripack que arrancara la cuestión de los tripack fuerte, hubiera sido otra la recepción también, ¿o no? Sí, seguro, y justo era este, el de la gente de piedra. Justo o, el, era... o el de las figuras de la película también. Buena idea, como decía Carlos. No, sí, esa es buenísima, ¿no? Pero el tema que viste que todavía no está nada dicho si pueden sacar los personajes de la película. Yo creo que sí, pero viste que siempre dice que todavía no, hay cosas que no tienen los derechos. Ahora, volviendo a la gente de piedra, ¿qué les pareció la ejecución de las figuras, no? Porque hay bastante para hablar. Por una parte, hay reuso de partes bastantes, pero en mi opinión personal, un reuso inteligente como se debe hacer. Y por otra parte está el sistema de la conversión en roca, que terminó siendo más sencillo de lo esperado si comparamos con aquellos prototipos que estuvieron circulando en internet, de cómo se iban a doblar las figuras para que quedara una roca totalmente redonda. Al final la solución fue bastante sencilla e ingeniosa, ¿no? ¿Qué les parece esa ejecución? Yo creo que estuvo bueno, eso es verdad, porque es cierto, yo me acuerdo haber visto algunos diseños que había que darle vuelta a las piernas, no sé, sacarle un pedazo, ponerle otro, y la verdad que quedó bastante buena y simple, como decís. Por ahí quizás el tamaño no es lo que por ahí uno pensaba, que eran bastante grandes, pero creo que yo le dije a él cuando los vi, digo, la verdad que están bárbaros y nunca, los viejos, digamos los vintage, no me llamaban mucho la atención, pero estos están bastante muy bien hechos. Y esa simpleza que le da para el armado quedó bastante bien. Sí, doy fe que te gustó porque yo no los pensaba, no pensaba invertir en las figuras estas. Y bueno, estuve como un mes mirándolo, meditándolo y lo que vos me decías, y los vamos a comprar. Sí, los vintage nunca fueron mis favoritos, pero estos de verdad que se ven muy bien, ¿no? Lograron darle. Los vintage tienen como una cuestión media sosa, ¿no? Los personajes. Y han logrado darle un muy buen giro, muy buen impacto visual frente a los personajes. Sí. A mí me han gustado muchísimo. No, por eso, tío. Yo cuando me di cuenta de la noticia, que eran las figuras estas, todo lo vino, dije, no, acá, como son exclusivos, no pongo un peso en esta. Pero bueno, ya está, ya me convenció, lo estuve mirando detalladamente y ya los encargué, así que ya está. Ya está. Ahora, de hecho, queda buena ahora, que era medio rara. Y son figuras de $30 cada una. También hay gente que ha opinado sobre $30. No sé si están de acuerdo conmigo, pero en términos de cantidad de plástico, creo que se justifica porque, aunque la escala es la de una figura estándar, lo que es la coraza de piedra y la pieza que completa la roca cuando están en la forma de asteroide, creo que lleva bastante plástico y justifica la diferencia de costos, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Es $5 más, no cambia nada. No, y por ahí es mejor así y no estar comprando para bro. Sí, trae así accesorios de más. Plásticos son accesorios de más, sí que está bien. Bueno, entonces creo que son figuras que han gustado, ¿no? Y entonces para pasar al próximo tema, que sí puede ser polémico, ¿qué opinan de el espíritu de Horda? ¿Alguno de ustedes lo compró? ¿Han estado buscándolo? ¿Parece una idea divertida como quiere hacerlo ver Mattel, o por el contrario los hace sufrir por ser completistas? No, a mí en lo personal trato de ser lo más completista posible, pero ahí no me convenció. No me quita el sueño, la verdad que no. No lo pedí, no lo voy a comprar, pero igual está bien. Yo vi que tuvo mucha aceptación en He-Man Or, más que nada. Y bueno, todo lo que sea bien visto y procure el futuro de la colección, lo celebro. Así que si salió bien la idea esa, bienvenida sea. Yo, en mi caso particular, no lo voy a adquirir. Yo creo que es como la venganza de Scott, de Toy Guru, que tanto le jodieron con las ballestas blancas, la ballesta blanca, la ballesta blanca. Y dijo, bueno, ¿querés la ballesta blanca? Te hago el Lollipop Order, como dijo el Capi. Y bueno, y salió por ahí medio para atrás, porque como tuvo, como dijo Van, bastante aceptación, es medio loco. Yo la verdad que ver los Drag Rosa no me va para nada. Pero desde el punto de vista no está mal. Si está el espíritu de Grayskull, ¿por qué no va a estar el espíritu de Orga? Pero a la hora de elegir a comprar, no lo elegiría. Y tampoco por ser completista, por la ballesta. Pero creo que ha sido un golpe medio bajo por eso. Carlos. No, yo esperaba Ordak Filmation. Este es un invento que sacaron ahí de la galera. Mira, lo estoy customizando. Con decir eso te digo todo. Ni me pienso poner a comprar eso. No, eso es lo que te decía yo. Nosotros acá tampoco le veíamos mucho futuro. Hablábamos con mi hermano justo cuando salió, que yo le comenté. Y le digo, pero te aseguro, le pongo la firma que hace que la gente allá en Estados Unidos van a estar todos chochos con la figura esta y la van a querer comprar y todo. Y bueno, es lo que pasó. Pero... Pero digo, para mí también es una porquería, no me gusta, pero está bueno porque al final le está sumando algo positivo a la colección. Y ya te digo, todo lo que sea positivo, bienvenido sea, y sigamos. Si la gente le gusta que le vendan 200 espíritus y va a invertir la guita, que le vendan 200 espíritus. Yo no lo voy a comprar, pero si sirve, que sigan saliendo los espíritus de todo, el de Sorcerer que lo mataron, el de Manhattan que también lo mataron, que salgan todos los Línea espíritus. Línea fantasmas. Claro, por eso está matando tanta gente a Sol, a Sorce, ¿no? Capaz que los mata por eso, para vender espíritus. Ah, para hacer la línea de los espíritus. Claro. La línea de espíritus. Bueno, yo en lo personal, para mí la figura no agrega nada. Yo sí lo percibo tal cual como lo ha manifestado Scott. Simplemente un plus, algo que suma, una opción como divertida, crear un juego, pero... Por las opiniones que vi en He-Man.org, creo que en Motu LA nos los tomamos más relajadamente, pero viendo en He-Man.org causó bastante polémica, no tanto la figura, sino la forma de mercadearla. Y creo que mucha gente se molestó, sobre todo los completistas, porque dicen que la forma de entrega de la figura... no garantiza, obviamente no garantiza que todo el mundo la vaya a tener. Pero yo creo que son puntos de vista, ¿no? Para mí era simplemente un juego, era la figura que se prestaba como para hacerlo, porque no tiene ningún tooling, simplemente es un repaint, o ni siquiera, sino un casting de plástico transparente, con mínima aplicación de pintura, una figura barata de producir, me parece. Y que desde el punto de vista del canon se justificaba que fuese un espíritu, porque ya lo hemos visto como espíritu en algunos cómics, ¿sí? Entonces simplemente creo que fue un juego que no tuvo tanta aceptación como se esperaba, o no sé si será simplemente la opinión de los más vocales. Lo que pasa es que viste con la gente de ahí, ya te digo, es totalmente... Y es difícil de saber, porque por ahí te agarran un personaje y que está bueno, que se esperan todo por tenerlo y causa sensación, que uno dice, como decís vos, es una figura barata, no tiene nada de nada, y hay otros que están más rebuscados, a lo mejor es un personaje más interesante para tener y critican mal, y bueno, y después te sale este que te sorprende. Sí, pero también estuvo muy bien mercadeado. Esa cuestión de hacerlo aparecer, de desaparecer, también genera esta cuestión de querer aferrarse a la figura lo antes posible, ¿no? Claro, y le otorga el valor que no tiene la figura en sí misma por su diseño y por su ejecución, el valor que tiene precisamente lo difícil de conseguirla. Sí, sí, yo creo que por ahí justifica el hecho de obtener esa dificultad, pero sí, sí. De todo. Hasta de sentido. Vale acotar para quienes nos van siguiendo en los minicómics que el espíritu de Hordak aparece en, si no recuerdo mal, en el origen de Skeletor, ¿no? Sí, origen secreto de Skeletor. Es cuando Keldor se transforma en Skeletor y es de alguna manera como que atraído, convocado mágicamente por el espíritu de Hordak. Y allí viene esa figura. Bueno, y... antes de pasar a lo que sería nuestra especulación sobre lo que viene para ser anunciado en la San Diego Comic Con, quería comentar sobre la belleza del rostro de Octavia, que es la figura que recién se vendió este mes. Yo tenía mis reservas porque después de haber visto lo que pasó con el rostro de He-Man, como mencionábamos hace rato, si le figuraban el rostro a Octavia, yo la iba a comprar. Pero para mi satisfacción quedó muy bonita. Si no han visto las fotos de Fush, véanlas porque están muy buenas. Y lo mismo estoy esperando de Castaspela, ¿no? Que se mantenga el rostro bellísimo que vimos en el prototipo que mostraron hace unos meses, ¿no? Sí, por Grace, que no pase lo de Frosta, Castaspela, que no nos mate. No, quiero decirte, bien las espadas, tentáculos, todo tiene, es muy completa, creo que ya un gran trabajo. Me parece fantástica la figura, me gustan mucho los tentáculos, eran las imágenes de Fush, que están tan bien logradas, pero wow, están muy buenas las figuras, muy muy muy buenas. Los detalles, la expresión de la cara, compro totalmente, muy bueno. Sí, quedó maravillosa, quedó la cara, quedó mejor, yo sí, la vamos a tener, la queremos tener ahora, ya. Y para mí está, no sé, viste que Shadow Weaver tiene mucho adepto y todo eso, pero para mí está mejor que Shadow Weaver. Quedó bárbara. Bueno, además de la cantidad de accesorios que trae, ¿no? Incluyendo tentáculos, que realmente son parte de la figura, pero en términos de producción y utilización de plástico son adicionales. Y cuatro espadas, además de la ballesta única, porque tiene como ese frontal de calamar. Sí, los últimos personajes de la Horda estaban viniendo con, creo que Grislor, y había traído una diferente también, así que son detalles que están buenos. Y bueno, el personaje quedó bien. Las mujeres que están saliendo de Pop o que van a salir, la verdad que prometen todas. Castaspela, como habías dicho vos, también se ve muy linda. Y Castaspela resulta ejecutada como la vimos en el prototipo, bien podría ser, en mi opinión, el personaje femenino con un mejor sculpting de rostro, ¿no? Sí, lo loco que tiene esta figura es que vos te pones después a desmenuzarla y a analizarla y a verla bien en detalle, y los tipos se las ingenian de alguna manera para presentarte una figura que está hecha con partes que ya salieron antes, pero le agregan un touch que queda una locura, que como queda Octavia, me parece, o sea, vos te fijás, tiene muchas partes que ya han salido antes, hasta incluso, como decía Mariano recién, en de la cabellera de Shira, y vos ves la figura y la figura te impacta, como si no hubieras visto nunca antes ninguna otra cosa similar, ¿no? O sea, a mí es el efecto que me causa la línea, a mí, cada figura nueva que sale me causa ese efecto, me sorprende a día de hoy los tipos desde ensamblar partes del cuerpo que ya hemos visto, hagan maravilla. Bueno, esa fue la magia de la línea vintage, y que en la línea de 2000X no la tuvimos, pero que ahora se retoma, y se retoma magistralmente, ¿no? Sí, quedan bárbaros. La verdad que es como dice, vos los ves y sabés que estás mirando el diseño, no sé, el brazo, la pierna, lo que sea, de otro personaje que había salido anterior, y igualmente decís, guau, wow, está buenísimo, no sé, tiene algo mágico, no sé, pero no, o sea, queda bien, no es que vos decís, no, repitieron esto, no sé, queda bárbaro. Tanto, en general pasa con todo, no solamente con las chicas, todas las personas de la línea, es así, te maravilla igual. Ya lo viste antes, pero te maravilla cómo queda. Así es. Bueno, entonces, una consentida y totalmente aceptada por nosotros, Octavia. Creo que se votaron con ese personaje. Y bueno, ahora el próximo tema, creo que corto. Ya la suscripción del 2014 está a la venta. Creo que salió un mes antes, ¿no? De lo acostumbrado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál va a ser el performance de la sub del 2014? Mira, es como te decía, con un tema parecido al del espíritu de Horda. No sabés cómo van a reaccionar. Y viste, por ahí se van a decir, no, pero no vimos nada antes, vamos a esperar, viste. Yo creo que ahí se van a equivocar lo que toman esa decisión. Yo ya la pedí, está, porque no necesito nada, no necesito ver nada. Yo ya sé que saquen lo que saquen, va a estar bueno. ¿Qué es lo que pasó con la suscripción del 2013, viste, que tuvimos el problema que por ahí se cancelaba porque no se vendía, que esto, que el otro, y porque había mostrado 3-4 figuras que algunas no convencían, y al final vos sabés que van a salir personajes que están buenos, que van a estar bien hechas las figuras, que te gusta todo, y ya te digo, si hacen lo mismo el que quiere esperar o no lo quiere comprar porque no le gustan los primeros 3-4 personajes que muestren, se va a equivocar, porque después te meten como hicieron con Fagman, viste, hicieron con Fagman, que el que no lo compró, no, la suscripción no lo pudo tener, y ahí se querían cortar las venas un montón. Y por eso digo que el que está esperando eso y o no la compre, le gusta entre 3 o 4 personas que hicieron el año pasado, se va a equivocar. Se va a equivocar porque, ya te digo, para mí no necesito ver nada. Yo sé que lo que saquen va a estar bueno. Así que ya la pedimos. Ya está. A esta altura, después de tantas suscripciones que uno ha hecho y ya tan cerca de que se completen todas las figuras vintage, yo creo que no hay duda en que hay que sacarla. Todavía nosotros acá en Córdoba no la sacamos por una cuestión de que no nos hemos visto con los compañeros, pero la vamos a sacar de una. Sí, yo creo que van a estar especulando un poco a ver qué figura sale. Como es, sin dudarlo, la compraría, ni hablar. Pero tranquilo, que más, como decía él, los tipos vinieron, no le quisieron comprar, que se cancela, y salió Filmation, y después, ¿qué hacían? Se querían matar. Pero yo, para mí, este barro que lo hayan adelantado está buenísimo, porque también creo que no tendría que tener tan poco tiempo, tendrían que dejarlo ya de acá hasta fin de año. Y después de ahí, sí, recién cerrarlo. Y chao. Yo creo que la suscripción del 2014 va a tener muchísima mayor aceptación que la de este año por varios factores. Uno, porque se ha rediseñado el roadmap que había para darle prioridad a lo que es vintage, Filmation, personajes de alta demanda. Segundo, no va a haber tripacks, principalmente porque los dos tripacks que conocemos fueron de personajes que no gozaban de mucha aceptación, no eran solicitados o no tenían tanta demanda. Y yo realmente espero que no se repita la situación de este año, tras tener una San Diego Comic Con que, para mi opinión, es la mejor que hemos tenido. Fue apoteósica, los anuncios fueron fenomenales. Después viene todo ese drama de si se cancelaba o no se cancelaba la línea, ¿no? Realmente espero que la línea, la suscripción del año 2014 se venda muy bien pronto. Y bueno, hay factores como para pensar que eso va a ocurrir así, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Además, también no habíamos hablado que, viste, que ofrecieron para los más quisquillosos ya los Yankees, creo. Bueno, nosotros creo que nos es indiferente, no lo analicé eso, pero bueno, sí. Están ofreciendo la venta trimestral, una mensual. El envío trimestral. Claro, tenemos la mensual como siempre, y si no trimestral para ahorrar. Pero no sé si a nosotros, viste, no, a los internacionales, digamos, si no, nos van a hacer ahorrar algo o no, porque ya el paquete que te van a mandar es más grande, no sé, acá en Argentina te cobran por tamaño. Ni conviene que te manden un paquete grande. Me parece que nosotros, por ahí por ser un paquete grande te lo para la aduana, te da más vuelta. No, nosotros internacional, o por lo menos en Argentina, me parece que nos conviene seguir mensual. Totalmente, un paquete grande significa que te lo pare la aduana y que te maten, porque tengas que estar ahí en la aduana peleándote con el tipo de la aduana que no te ve los precios por Mati Collector, sino que se mete a Mercado Libre. Sí, no, me parece que a nosotros no, pero bueno, a ellos que por ahí son más quiquillosos, que le buscan la vuelta a todo, les va a salir más barato. Mejor, por eso también pienso lo mismo que Francisco, por ahí va a tener más convocatoria, más aceptación. No vamos a tener el mismo problema que el año pasado. Si es que lo del año pasado era verdad, porque capaz que, viste, eso va a quedar en la nebulosa, si era verdad o era mentira, de que estaba en peligro. Siempre quedará la duda, a menos que posteriormente alguien de Mattel salga y publique un libro como hizo Roger Sweet, ¿no? Sí. Vamos a tener que esperar un par de años, entonces. Sí. O más. Más. Pero yo particularmente quisiera que la línea Classics fuese más allá de los próximos 2 años. Creo que la gente está asumiendo que el tiempo que le queda son 2 años, pero ojalá sea más, porque el universo Motu da para más, ¿no? Yo, mira, hoy leí, yo pienso que es el 2014, el 2015 inclusive, no creo que sea más, pero hoy leí que en una respuesta que dio Scott, que la idea principal de ello era hasta el 2017 hacer la colección. Bueno, y eso nos lleva a empezar a especular, ¿no? ¿Qué creen que vamos a ver en la San Diego Comic Con como anuncios para las figuras de la suscripción de Club Eternia y los tres personajes que restan de la suscripción de Club Filmation, que es para completar este año. Sería ver algún tuba también, ¿no? Bueno, y algún ordeno más también. Pero no, me quedo solamente con Mogro. Yo con eso ya estoy contento. A mí me gustaría ver a Dragstor. Me volaría la cabeza si sacaran esa figura. Y estaría bueno que Mattel no se durmiera y sacara a Dispara. Sería un anuncio. Creo que todo el mundo aplaudiría de pie ese anuncio. Y mira, ahí había comentado, yo creo, que Dispara lo quisiera ver cuanto antes, pero me parece que no, todavía no lo vamos a ver. Lo que podemos ver ahí es, para mí, Tuba y Toon Laser, seguro, creo, para mí, eso lo vamos a ver para el 2014, como personaje me parece ahí fuerte. Y después lo de Filmation, que están faltando, seguro. Creo que por la espadita que han mostrado otra vez, que discutimos, que por ahí es hijo que ese. Y no sé, por ahí digo, un Tara lo digo yo como algo que me gustaría, pero no sé, porque ya hay dos chicas ahí en. Creo que había dos chicas, ¿no? En la Filmation era. En la suscripción de Filmation que habían presentado, ya hay dos chicas. No, hasta ahora están Batros, Aizer y Shokot. Y bueno, entonces puede ser que entre ahí, un Tara. Un Tara. Sí. Y Seahawk, casi que lo estamos esperando. Sí. ¿No? Sí, yo. Me faltaría un Filmation que no se me viene ahora de imprevisto, no se me viene. No sé, hay que ver la foto de Scorpio capaz. Pero pareciera que la suscripción de Filmation son personajes de Filmation no tan demandados, porque si se quiere Scorpio y Lizardman, así que tienen un puesto asegurado en la suscripción normal, ¿no? Sí. No, y ahora que me acuerdo, sabes que había leído también de Scott que dijo que había un personaje que en la suscripción Filmation que quedó muy bueno, que él ya lo vio obviamente, y que no es muy mencionado ni requerido por nadie, pero que quedó tan bueno que va a gustar, ahora que mencionas eso. Moltron. No. Sería una cosa. Además sería una bestia, algo de eso, no. Sí, no, entraría en categoría bestia. Sí, podría venir, ojo, pero no. No en la suscripción Filmation. Ya los tentáculos de Octavia ya tienen todo. Los tentáculos. Sí, pero no entra en la suscripción Filmation. Eso es lo que te quiero decir. No hay bestia anunciada para la suscripción Filmation. Pero por ahí mencionaban a alguien, creo que era Mike Bock, que mencionaba Strongarm. Ah, sí. Ah, tenés razón, puede ser. Vamos a ponerlo ahí en la lista de los tres que di yo: Juntara y Seahawk y Strongarm. Bueno, pero si es uno no tan mencionado, Strong. Claro, no entraría porque sí es demandado Strong. Claro, podría ser el general Tan, bueno. Como nos tiran ahí. Ese sería bastante. Podrían hacer una gran broma y largar un Plunder. Ah, uy. Claro. No me gusta ningún Plunder eso, pero bueno, que no saquen una bromita peor como el Chef Allen ese ni Songster que salió en el cómic, viste que a veces el tipo te dice, fíjense que en los cómics van saliendo personajes que vamos a ir sacando. Y este justo lo metieron ahí, esperemos que no sea este. Que no salga ahora por lo menos Songster. No, bueno, por eso. Fíjense, eso puede ser un Neptune, General Tatarán, Puede ser. Más interesante, mucho más interesante. Al final estaría bueno porque era como el líder de los orcos de que trabajaban todos para Skeletor. No es uno, digamos así, más o menos. Cualquier. Sí, dentro del canon Filmation fue como muy importante porque fue el que desató, ¿te acuerdas que no tenía corazón? Desató todo el conflicto de He-Man en el problema del poder. Exactamente. Por cierto, el dueño de la espada, que seguramente va a ser Seahawk, va a ser el castigo para los que no compramos la suscripción Filmation, porque tengo entendido que el dueño de esa espada no va a estar a la venta fuera de suscripción. No, bueno, eso es lo que yo te decía, que por ahí no dije, pero bueno, dentro de lo que a uno le permite la economía, ¿no? Si a uno la economía se lo permite, yo creo que es una lástima no pedir las suscripciones, porque vos sabés que a la larga te pueden no gustar uno o dos personajes de 15, ponele que saquen. Pero vos sabés que los tipos te van a hacer una buena figura y que te vas a sorprender y que siempre son personajes que vos, si lo dejás pasar, después decís, mirá, podría haber, como nos pasó a nosotros. Nosotros con mi hermano decimos, mirá, no compramos a Bycron, no nos compramos el Castlevania, Culmanete y a Dragoman. Y cuando lo fui a buscar ya no lo puedo conseguir. Claro, hay que recurrir al mercado secundario con todo el incremento de precios significativos. A nosotros aquí en Córdoba lo que nos desmoralizó mucho fue el tema de la aduana. Acá todas las figuras, viste, que nos caen en la aduana. Y es como un perno. O sea, todos los meses tenemos la misma discusión con el tipo de la aduana y eso te va desgastando enormemente, ¿no? O sea, salvando eso, sería genial pedir todas las suscripciones porque no sería ningún problema. Pero tenemos ese drama nosotros acá. Por eso te digo yo, siempre cuando no hay un factor externo que te lo imposibilite, es una lástima no poder comprarlo, pero bueno, pues sí, lo económico, el tema que tenemos, yo también, yo por suerte conseguí una persona que hasta ahora viene bien, no tiene problema, siempre que lo compramos con mi hermano nunca tuvimos un problema, se lo llevan a la casa, está todo bárbaro, y entonces no tenemos esa situación desgastante, pero bueno, seguramente es lo que te digo yo. Si no hay un factor externo que puede ser ese, la economía, si se puede, además ya estamos a 2 o 3 años, lo sumo, y listo. Y aparte, ya, exacto. Podés no tener la colección de Filmation. Si tenés Motu, tenés que tener también Filmation. Van de la mano. No. Sí. No, por eso digo, no es que uno dice así como queriendo imponer nada. Yo lo digo, siempre y cuando te lo permita las situaciones externas, digamos, es una lástima, ¿no? Si podés acceder, es una lástima no aprovecharlo. Y además que ya estamos a 2 o 3 años, lo sumo. Más no creo que quede. Sí, no, y además también, yo creo, mirá, con el tema económico, yo no creo que pase por el tema económico, porque vos fijate que lo que sería el mercado secundario, de ir a revendedores, siempre terminás pagando un fangote de guita más, mucho más grande que si sí. La compraras directamente a la suscripción. Lo que sí, viste, vuelvo a repetir, del tema de aduanas es muy complejo, muy complejo, muy complejo. Mirá cómo será. Nosotros con mi hermano encargamos, a nombre de él encargamos 3 figuras, creo que eran o 4, en mayo del año pasado. Y después me las volvieron a reenviar. Y estamos en junio y no me llegó ninguno de los 2 pedidos. Ni el que pedimos, claro, ni el que me reenviaron. Fuimos allá al... Sí, no. Todavía la estamos esperando. Por ahí dentro de 5 o 6 años más nos llevamos la sorpresa de que aparece el cartero. Está bien. Otra cosa que creo que vamos a ver es... los Horde Troopers, ¿no? Deberían verse en la SDCC. Tenés razón, sí. Sí, tienen que verse. Totalmente, tienen que verse. Eso es un puntapié, así. Sí. Wow. No, creo que no da para estirarlo más ya la aparición de ellos en la colección. Ya es hora que... Y es que los dos que nos quedan, ya lo quedan casi todos los vintage, eso que tenían moldes nuevos, ya no se reutilizaban. Así que vamos a ver cosas buenas, tanto Tuba, los Old Trooper, bueno, tú como nombraste vos, Módulo que te dije yo, son todas figuras que usan cuerpos nuevos, bueno, Mantena que ya fue anunciado. Y seguro vamos a ver a DNA, a Flock y a Hydron. Ah, sí, yo. Sí, tendrían, por lógica, tendrían que ser los que estén saliendo. Yo quiero Flock, quiero Flock y a Krita. Y un Protector tiene que salir porque ya hay bastante de los mutantes, así que es lógico eso. Bueno. Ya que dices eso, mi deseo, esto no es que creo que lo vayamos a ver, pero mi deseo sería Sagittar. Eso sería para mí tremenda figura, ¿no? Y es que Sagittar o el más copado, Sagittar, ¿no? Lo van a sacar ya. Nos van a hacer sentir un poco más, me parece. Y Sagittar puede salir como bestia. Sí. Sería... Sí, que tendría que, por sus proporciones, tendría que salir como bestia. Algo así como de $40, ¿no? Claro, sí, el slot está de una figura de ese valor y encajaría ahí, sí. Y bueno, una que seguro vamos a ver, pero tengo mucha expectativa de cómo va a lucir, porque creo que da para la calidad de... una calidad similar a la de Fisto, es la figura de Geldor. Ah, sí, Geldor creo que en noviembre salía. ¿Noviembre o diciembre? A final de año. Da noviembre. Como para que hayan hecho un buen trabajo con el sculpting, como ya decía, al estilo Jitsu, al estilo Fisto, ¿no? Sí, un gran trabajo en el rostro, sí. Sí, estaría esperando algo de esa calidad. Sí, porque el resto del cuerpo sería bastante reutilizable, pero el... Sí, no, es una figura que tienen todos los moldes, todo hecho ya seguramente, para reutilizar. Bueno, y la versión final del Castillo Grayskull también, ¿no? Es cierto, sí, me había olvidado. No sé si vaya a tener muchos cambios porque ya yo lo vi bastante elaborado ya, ¿no? Pero, ¿alguno de ustedes adquirió el castillo? Yo no, por ejemplo. No, no, nosotros tampoco. Averiguamos cuánto era, pero no, no, me parece que no. Hasta ahí no llegamos. Yo pienso que con el precio que tiene, el tamaño que tiene, para nosotros los clientes internacionales prácticamente se iba a duplicar el costo, ¿no? Sumando sí. Los envíos, aduana y todo eso. Sí, a mí me dijeron el doble y un poquito más también. Y que como contaba Carlos, se complica la aduana por tres figuras. Imagínate si no hay castillo. Sí, no, es todo un tema. Eso es todo un tema. Sí, se trae la bomba atómica. Más o menos. El tema del castillo es todo un tema. No, yo con eso, con cosas grandes, ya me cuando salió Grana pensé que no lo iba a poder comprar y que iba a ser difícil, pero no, lo pude conseguir todo, así que ya estoy hecho. Me gustaría tener el castillo, pero bueno, ya eso ya se va. No me puedo estirar tanto. Con Grana tuvimos suerte, con el castillo me parece que no. Sí, es que de todos modos la diferencia es grande, ¿no? Grana fue una figura de $80, el castillo es de $250. Sí, 250, 300, no sé, porque había surgido algo de que por algo había aumentado, creo, ¿no? No lo seguí mucho el tema, como no lo iba a comprar. Y aunque el tema no serían los $250, el tema es la llegada hasta, no, hasta sí, poner, acá. Hasta Argentina, ese es el tema. No, por de última, te viste, son $250, bueno, te matás ahorrando, lo juntás y ya está. El tema no, es acá, cuánto te llega acá. No, acá estamos hablando de en dólares, que andás a ver en octubre cuánto vale el dólar acá. En dólares estamos hablando de $600, $700. Sí, si la aduana te mata. Sí. Sí, no, y además fíjense en que seguro que se han metido en Mercado Libre en los precios astronómicos que se están pidiendo por las últimas figuras que han salido, como King He-Man, como Ranman, como Fagman. Es un delirio. Ah, bueno, yo como soy un cherry picker, pero quería realmente a la figura del Rey He-Man y me llegó hace poco. Por cierto, excelente figura, no me canso de mirarlo. Lo pagué a $90. Sí, no, yo lo pagamos bien, ¿no? Normal, no pasa nada, lo conseguimos, todo bien. Estaba una sola crítica tengo, que me parece que... no sé, digo yo, me hubiese gustado que sea desmontable la corona, nada más. Pero después está bárbaro, la verdad que cumplió la expectativa, pasó la expectativa que yo tenía de la figura. Sí, sí. Sí, la corona desmontable hubiera sumado muchísimo. Sí, hubiera sido un muy buen detalle. Ahora, lo que sí es que se abre la expectativa de, ya que se tomaron la molestia de crear hasta un nuevo sticker, como de una nueva facción que es Son of He-Man, faltaría ver si vamos a ver precisamente al hijo de He-Man como figura el próximo año. Yo sé que no es vintage, pero dado ya el avance que hemos tenido en Canon, pareciera ser una figura esencial, ¿no? Para redondear también esa facción. Y por lógica, tendríamos que ver también a Skeletín, que lo que aspiro es que le cambien el nombre, ¿no? No, porque sáquenle ese nombre. Esperemos que sí. Alguien decía en Ork que el nombre le iba cambiando con la edad, que primero era Skele Baby. Esqueletín, esquele adulto. Más madera. Y el final era esqueletón porque era un esqueleto ya, ¿no? Sí, muy bien. No, yo volviendo al otro tema, ¿no? Sí, creo que Dale es la figura que... Si yo fuera Scott, el que me encargo de armar la hoja de ruta, yo cierro la colección, la cierro con Dale o Dale hecho giro. Esa sería la última figura, bueno, con esta el brochecito cerramos la colección acá. Es la última figura que sacaría, porque como decís vos, es como una figura esencial, un personaje esencial dentro de la extensión del universo que se hizo después. Podría ser la figura bonus de la suscripción, ¿no? Como fue el Rey He-Man de este año. Claro, pero eso tío, pero yo si fuera un ejecutivo o me encargo de eso, yo lo guardo, es el último. Para el último año lo saco, en el último año. Ah, cerraría el hilo argumental, vendría a cerrarlo. Claro, haría yo si fuera. Por eso no me ilusiono con verlo ahora, pero estaría bueno que salga ahora. De ir y a mapa conocer bien la historia, a ver dónde la van a encaminar. Al menos incluirlo en el roadmap de lo que queda de la colección, ¿cierto? Sí, yo creo que, o sea, si no se... si la colección prospera, todo bien, como imaginamos y queremos todo, yo creo que va a estar ya va a estar incluido, seguro. No hay duda de que va a estar. Ese es un personaje esencial. Puede faltarle algún amigo de él, viste, ponele, pero para mí que Dair y Dair hecho giro no van a faltar. Por ahora, para opciones de despliegue al Rey He-Man hay que acompañarlo con las dos figuras que de lejos son las más criticadas de la línea, que son Sir Lancelot y Spectre, ¿no? Sí. Digo, desde el punto de vista de canon son los únicos que se corresponden con la época del Rey He-Man y son su mano derecha e izquierda. No, y también sí. Esta cosa, ¿no? Clan Champ no es el... No sé, hasta ahora lo que van contando de la historia, no, Clam Champ no está... No, Clam Champ no aclaran cuándo termina su servicio como Man at Arms, pero lo que sí ha quedado claro es que el Man at Arms del Rey He-Man es Sir Lancelot. Sí, así que de hecho Clam Champ no ya ahí no... Andás a ver si está vivo, capaz que lo matan antes en el camino a Scott. Y entonces hay mucha incertidumbre todavía, porque no sabemos si va a usar el supuesto canon que quedó, ¿cómo se llama? Trabajo de Filmation, o van a hacer algo nuevo. Todavía de eso no bueno, nada. A Clan Chan lo podría matar el espíritu de Duncan. Sí. Y queda la venta el espíritu de Duncan. Claro. En un tono verdecito. Lo más interesante, le agregan la cabeza con la colita de la serie 2000X. Claro, y así todos tienen la cabeza. Bueno, entonces yo creo que con eso hemos cubierto los temas que teníamos para a tratar antes de la SDCC. Siendo realistas, creo que el próximo Motulando será ya para comentar todos esos reveals de la San Diego Comic Con. Entonces nos despedimos. Saludos a todos y disculpen los problemas técnicos que pueda tener la grabación. Bueno, les cedo la palabra para despedirse, caballeros. Bueno, yo saludo para todos, creo que va a salir bien, y bueno, nos vemos en el próximo Motulando con todas las novedades de la convención, que seguro va a ser mejor que todas las que tuvimos antes. Yo también les mando un saludo a todos, creo que si el próximo podcast sí va a ser después de San Diego, vamos a estar todos de la cabeza, así que ni hablar que va a estar mucho mejor. Bueno, un gran abrazo a todos y bueno, a continuar día a día haciendo de Motula el sitio más grande de He-Man. Hasta la próxima. ¡Tarán!